Naturaleza al Día. Hola a todos. Comienza nuestro programa Naturaleza al Día. Hoy os queremos hablar de algunas cosas relacionadas con la salud. Y yo os quiero hablar por qué se siente vértigo. Algunas cosas relacionadas con el... Cuando estamos a cierta altura, el suelo ya no está bajo los pies. No se ve más que vacío. El cuerpo no encuentra ya el equilibrio y esta sensación causa angustia, se produce el vértigo. Hola, yo os quiero hablar de cómo se forman las caries. En cada comida los restos de alimentos se depositan en los dientes. Si no te limpias bien los dientes, estos restos se acumulan unos sobre otros. Yo quiero hablaros de por qué lavar jabón. Cuando nos lavamos, millones de minúsculos trocitos de jabón entran en contacto con la piel. Son las moléculas. Tienen dos extremos. Uno de ellos es atraído por la grasa y el otro por el agua. Este tema es muy importante porque la enfermedad vino a Tercera de nuestro taller de lavarse las manos. Y ahora le vamos a hacer algunas preguntas a la enfermera del cole, Irene. ¿Por qué hay que lavarse las manos? Hay que lavarse las manos porque con ellas tocamos todo lo que hay a nuestro alrededor y nos llevamos los microbios con nosotros y podemos ponernos malitos. ¿Cuándo hay que lavarse las manos? Pues hay que lavarse las manos muchas veces al día, en especial antes y después de comer, antes y después de tocar animales, después de llegar al cole, cuando estornudamos, muy importante, después de ir al baño y cuando las veamos que están sucias porque hemos tocado algo que estaba sucio. ¿Cuáles son los pasos más importantes de lavarse las manos? Pues primero nos echamos agua, luego nos echamos jabón y luego nos tenemos que frotar entre 10 y 15 segundos los dorsos de las manos, las palmas, entre los dedos, las uñas y hasta las muñecas. Luego nos volvemos a enjuagar y nos secamos, que también es muy importante. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!